El defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, defendemos los derechos y el amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 19 horas, 1 minuto, 15 grados, 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, con lluvia por algunos lugares. Y comenzamos un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Día lunes, hoy es 8 de agosto. Y ya empezamos a saludar a todos los compañeros. Daniel Espíndola ahí en operaciones técnicas, a los compañeros de Pole Position que pasaban. Y acá esta mesa, compañero Rubén Giovannini. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo está usted? Bueno, estoy por un lado bien, por otro mal, y después voy a explicar por qué. Pero estoy por otro lado, por el lado que estoy bien, tengo una sorpresa para todos nuestros oyentes. Estamos todos contentos. Ya que hoy esta mesa se completa con quien estaba ausente durante un tiempo. Ha estado ausente por sus problemas personales y hoy se reintegra nuevamente a Tiempo Nacional. Y vamos a recibirlo con un aplauso. Por favor, qué grande, compañero. Jorge Macri. Quiero a Jorge Macri. Salude a la audiencia. Jorge, ¿cómo están todos ustedes? Tanto preguntaba por usted. Sí, preguntaban. Sí. Mis acreedores. Sí, sí, también. También llegaron facturas, pero le mando un abrazo al Tano de Luca y a todo su equipo que recién me recibieron también. Como la barriada te recibió, porque acá el barrio ya te extrañaba. Exactamente. Y Daniel Espínola, que sigue haciendo operación técnica y puesta en el aire. O sea, estamos igual que antes. Está muy mal, no cambió nada. ¿Vio? Usted se fue, volvió y está toda la misma. Estamos mejor. Ahora, lo único que ahora podemos comprar 5 millones de dólares por mes. Ah, sí, ahora estamos, sí, podemos ir al banco estamos. Aceite no tenemos, pero podemos comprar 5 millones de dólares. ¿Y usted tiene para comprar 5 millones de dólares? No, ni para comprar aceite. Eso cuando uno habla de cambiamos, ¿qué cambiamos? Sigamos. Supongo que lo que no debe haber cambiado son los oyentes. No, hay algunos que se me retoman, dicen, pero usted se hizo quinerita. Y otro que, lo más lindo que, vos acordate cuando yo le pegaba al gobierno anterior, decían que yo era macrista, que me pagaba Macri, sí. Mañeto y qué sé yo cuánto. Mauricio Macri, claro. Sí, no usted está café, fuera. Un café le puedo pagar. Y ahora, como a veces le pego algunas acciones de gobierno, de este gobierno, que para mí son pésimas. Uno no es ni una cosa ni la otra. Entonces, se me enojan algunos, dicen que me hice kirchnerista. Antes era macrista, ahora soy kirchnerista. Y fíjate vos, que da la casualidad que siempre estoy en contra de donde está el poder. Porque cuando estaba aquí en la kirchnerista, le pegaba a ellos por las cagadas que hacían. Ahora está Néstor y le pegó a esto por las cagadas que hace. Y cuando está Menem, a Menem, y cuando estuvo Duhalde, Duhalde, cuando estuvo De la Rúa. Y siempre donde estuvo el poder, yo estuve en contra. Pero no por estar en contra del poder, estar en contra de lo que hacen mal. Porque si... O sea que el poder está en contra de la gente, como siempre. Exacto. Porque si... Del pueblo, ¿no? Si hubieran hecho algo bien, no estaríamos como estamos. Entonces, todas las cosas, una es consecuencia de la otra. Toda causa origina un efecto. Las cagadas del proceso, efecto Alfonsín al gobierno. Las cagadas de Alfonsín, efecto Menem al gobierno. profundizó la entrega. De la Rúa. De la Rúa. Estallido. 8, 6, 7, que según cuánto presidente hubo, hasta las elecciones. Que se vayan todos. Armaron la cosa, se quedaron todos. Vino Kirchner. Y todas y las consecuencias las vamos a pagar. Y vos fíjate que todos hicieron lo mismo. Le echaron la culpa al otro y cagaron la Argentina. Y preso, en el caso de Menem, y lo pusieron con la boloco. No querría estar preso así uno. ¿Sabe cuánto pagarían para estar preso como Menem? No es grato estar preso igual. No, es que... Ah, sí, en una casa quinta con la boloco. No, tampoco. Piensa en la boloco. Ah, no, si voy a pensar... Pero piensa en la boloco, lo que tuvo que pasar. Bueno, pero la boloco fue voluntaria, no fue sé, que... No sé. No vaya a creer que ella... Que... Cuando eligió por su propia voluntad, no lo eligió. No, fue voluntaria, ahí la mina se llevó sus buenos mangos y chao. ¿Qué me vas a decir que estaba enamorada? Bueno, pero no importa, dejemos todo eso porque... Ya es pasado. Escuche a sus oyentes que lo escucharon el día viernes, dejaron el mensaje, quedaron pendientes y lo podemos escuchar en ¿Cómo el día no, de hoy. Cómo no vamos a escuchar. No, pero antes de empezar a escuchar a los oyentes, tengo la mala noticia que darles. Lamentablemente dejó de existir un gran espartano. El compañero Juan Suárez, más conocido como el Patón Suárez, el día sábado a la mañana dejó de existir. Lamentablemente, para nosotros, para todos nuestros compañeros espartanos, fue un gran golpe, porque realmente no esperábamos una cosa así tan imprevista. Y pienso que el Patón ya estaba cansado, andaba... Era un hombre muy libre, muy activo, y últimamente él ya no se encontraba en situación de poder realizar todo lo que hizo en su vida, porque ya estaba un poco imposibilitado su parte motriz, no podía caminar, tenía sus problemas que se caía, y bueno, eso fue deteriorando su salud, aparejado a la imposibilidad de realizar lo que él quería, que era su lucha permanente, su pelea. Lo único bueno de todo esto es que pudo cobrar antes de morir. Él logró el objetivo por el cual peleó durante muchos años junto a nosotros. Pero lo triste de todo esto es que él cobró, para unos meses atrás. Grande fue su alegría por lo que recibió, la compensación del retroactivo, la rehabilitación del haber, que se fue a ganar mucho más de lo que ganaba. ¿Y qué ocurrió con todo eso? Tuvo su momento de alegría, se fue con su familia, con su esposa, hijas, a disfrutar de unas vacaciones que hacía muchísimos años no se podía tomar con lo que ganaba, y volvió. Habrá estado en 4 o 5 marchas y hoy ya ha fallecido. No es justo que un hombre que peleó 10 años por un derecho conculcado, cuando pueda resarcirse de los daños que le ocasionaron aquellos que le quitaron la dignidad, que le quitaron lo que era de él, y que no lo pudiera disfrutar nada más que unos meses. Si bien cobró, no llegó a disfrutarlo plenamente porque se murió antes. Y esto es lo lamentable, de que el jubilado muera, a veces sin justicia, y cuando la justicia llega, llega tan tarde que no puede disfrutar de lo que es de él. Le robaron muchos años de su vida y le robaron la posibilidad de vivir todos esos años con la dignidad merecida, porque lo demostró el hecho de que reconocieron que le robaban y le devolvieron lo robado. Juancito, seguro que desde el cielo nos va a estar acompañando, porque era un gran luchador y no se va a quedar quieto, como no se quedó quieto nunca en su vida. Siempre tuvo aquella hombría de bien, de sentirse plenamente un ciudadano y pelear por la justicia. Así que lamento comunicarles que se nos ha ido el Patón Suárez, pero está con nosotros. En cada uno de los espartanos está el Patón Suárez. Ahora sí, vamos a los mensajes. Vamos a escuchar los oyentes de Tiempo Nacional que se comunicaron el día viernes. Lo hicieron al 4535-5999, 4535-5999. A la vuelta les contamos qué va a pasar el día 11, ahí en el Felipe Vallese de la CGT. Un amigo fiel es un resguardo poderoso. Quien lo tiene, tiene un tesoro. Nosotros tenemos un tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. ¿Por quién estamos luchando para dejarle un país armonioso y feliz? Por eso luchamos frente a tribunales todos los jueves. Este jueves los esperamos en la CGT. Ahí vamos a hacer nuestro plenario y aplicarle a los jubilados qué es lo que deben cobrar. A escucharlo a Rubén Giovannini. Chau, chau, José de Gracia. Rubén, oíme una cosa. ¿No será casual, si por ahí pienso mal, cómo cortan por parte la luz se corta? ¿No será a propósito? Esos son pensamientos míos, ¿viste? Soy media bruja. Ya personalmente, después el jueves te comento algo, Rubén. Un beso grande para vos y tu chiquito. Hola Rubén, soy Alberto de Ballester. Mira, yo no escuché nada, quizás vos lo sepas, si me podés decir, al menos para hacer números, ya que estamos los jubilados en una situación caótica. ¿Para poder hacer algunos números? ¿Sabes algo de cuánto va a corresponder el aumento ahora para septiembre? Pues siempre lo dicen para esta fecha. Te agradeceré si puedes decir algo. Un abrazo, chao, chao, gracias. Bueno, todavía no hay un comunicado oficial, pero ya han anticipado, perdón, que va a ser aproximadamente un 15% el aumento para los jubilados a partir de septiembre. Realmente es escandaloso, vergonzoso, pero es lo que hay, es lo que ellos anunciaron. Veremos si es después... la ley votada en el Congreso, perdón. Es la ley votada en el Congreso, que yo tengo la plena seguridad que no se cumple tampoco con la ley, y en el momento que es una ley tramposa, yo lo dije todo, lo dije antes que la aprobaran. Acordate que estuve presente en las comisiones y se los dije, y lo pasé por lo que yo planteé, lo pasé por radio. Sí, pasamos el audio de su alocución en el Congreso. Sí. De las dos. El Congreso y el Senado. Y senadores. Y decía que era una trampa, que esto no era lo que la movilidad es en sí. En ese momento dirigía la comisión Díaz Bancalari. No, la dirigía el Roy. Díaz Roy. Díaz Roy, el formoseño. Díaz Roy, formoseño, otro transfugón. Y esa es la ley que votaron, porque después salió la otra ley, la ley que después vetaron, que será más acorde, sí, por lo menos al derecho del jubilado. Acompañaba un poco más al de la mínima. Tenía... Sí, porque esta ecuación que han hecho ellos. Yo creo que es más fácil la ecuación que hizo... Sí, la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad que lo hizo Einstein, que esta ecuación que han hecho para darle los aumentos a los jubilados. Solamente ellos lo entienden. Sí, pues y ya estar, desde la primera... Ya van a estar muy... pero este año van a estar, de parte, muy por debajo de la inflación. Muy por debajo. Muy por debajo. Ya tienen una diferencia casi de un... Han perdido el poder adquisitivo de jubilados entre un 15 y un 20%. gane más o gane menos. La mínima, ni que hablar. Pero las de arriba también se devalúan. Porque si la inflación es el 40%, por más que vos estés ganando 10.000, sí, el 15, si el 15 te quedaste en el camino porque vos perdiste 44.400 y te dieron 1.500. Exacto. Continuamos escuchando oyentes, Daniel. Adelante. Rubén, buenas tardes. Es imposible tratar de enderezar el problema este que tienen los políticos. Ya tienen una normativa ellos. Ellos piensan que están en un campeonato, no sé si de fútbol, de ajedrez. Y son las mismas cabezas, los mismos atorrantes, los que no quieren trabajar y tener poder. Y nos pisotean, no nos interesa que nos rompan todo lo que tenemos, que regalen todo lo que tenemos, digamos, de en tierra, en recursos. No les interesa en absoluto, lo único que quieren vivir. Habla Carlitos Castro. Claro, con las necesidades, el hambre y la miseria de los pobres y de los pobres jubilados, se logra la pobreza cero. Seguro que dará el tendal. Qué bien que la pensó el presidente Macri. Y esto no es un cuento chino. Argentina sin Perón es un barco sin timón. Es un viejo dicho. Un saludo peronista. Viva la patria. Giovanni y la señora Susana, la que cumple años con el general Perón, el 8 de octubre. ¿Se acuerda que estaba la casa de la empleada, el hogar obrero? Ahora se perdió todo eso y todos son peronistas. La gente es una sinvergüenza, son una porquería. Los peronistas somos nosotros que luchamos por la libertad. Pero le mando un beso grande a la señora Susana. Hasta pronto, Giovannini, ya lo voy a ir a ver algún día porque ando mal de las piernas. Que le vaya muy bien. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Otro derroche más. Van a hacer soterrar el Sarmiento. Señor Rubén, entre Morón y Once hay espacio para cuatro vías, con puente de alto y bajo nivel. Solamente hay que expropiar que están desocupados entre Nazca y Donato Álvarez. No podrían andar más los diésel que van al puerto ni los trenes de larga distancia. Eso es todo. Y si hubiera un accidente sería terrorífico. Convertir el Sarmiento en un SUTE es un negociado terrible para la Calcaterra. Gracias. Hola, señor Giovannini. El día que se destape el robo que hay en la ciudad, es una bomba que nos sacude a todos, que caen los edificios. Porque para el Metrobús, que son cuatro chapas y un plástico, no sabés lo que el robo que se le hizo a los vecinos. Hicieron veredas de Portland y nos cobran el 150% de aumento todos los años en nuestros departamentos de rentas. Es para que se sepa la verdad de la ciudad. Se explota todo, los hospitales, su bizarreta, se está viniendo abajo, yo vivo enfrente. Díganme, señores, ¿dónde está la plata de los impuestos de todos? ¡Toda cosa! Buenas noches, Rubén, Jorge, Johnny, Giovannini y mi amigo Espíndolo, un gran abrazo de Jorge de Villa Ballester. Rubén, que en la época de Perón no pasaba lo que está pasando ahora. Porque Perón, cuando el señor Cafiero, el doctor Cafiero, metió, o sea, tenía la costumbre de quedarse con los muertos, lo rajó. Cosa que los gobiernos que vienen después se robaron todo el país. No tenemos ferrocarriles, no tenemos aviones, no tenemos fábricas que trabajan, no tenemos nada. Y sigue robando. Con la complacencia de la justicia que tenemos, la justicia argentina. Nada más que eso, Jorge de Ballester. Sí, ahora Alberto de Morón. Un gran abrazo al compañero Giovannini y a todo su equipo. Y es para decirle que hoy concurrí al abogado que por el juicio que tengo con ANSES, y había varios compañeros que también han hecho juicio. Bueno, el mío está esperado y había un compañero que hace 5 meses tiene la sentencia firme y también se la apelaron. Si tiene sentencia firme, apelaron el fallo del juez. Bueno, habla el espartano José. Rubén, escúchame, ¿cómo es posible que el soberano no salga a la calle a defender sus derechos? Acá hay una consecuencia lógica. Nos pasan por encima, prometen un montón de cosas y después se burlan como ellos quieren. Esto no puede ser. El soberano tiene que salir a defender sin exigirle. Exigirle. Punto. Hola, Giovannini, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claudio de la Luz. Qué miserable estos políticos que tenemos, ¿eh? Y los otros también, ¿eh? Tanta plata en sueldo gana. Y un jubilado se tiene que morir de hambre, 4.000 y pico de pesos. Qué injusto que es esto, ¿eh? ¿Por qué un día no se ponen la mano en el corazón de estos políticos? ¿Qué suben? Para robar nomás, para llenarse de guita a ellos. Los demás que se mueran. Esa parte subió todo, la comida, todo, ¿no? Yo no entiendo, los quieren matar a todos y hacer un país para ricos solos, lo vamos, Macri. Y toda esta mercadería que nos están gobernando, porque son... Hola, Giovannini, habla Zulema. ¿De qué se quejan? La gente votó esto. Macri es Martínez de Hoz. Yo tengo dos hijos que, gracias a Dios, se fueron a vivir a Italia, porque tengo familia allá que le dan trabajo y lugar donde vivir. Gracias a Dios. Y le dije, no vengan más, porque acá no tiene más arreglo esto. Mi marido y yo, bueno, ya somos grandes. Pero, ¿de qué se quejan? Votar a Macri era votar Martínez de Hoz. Menem, la gente lo votó porque quería que se fuera la déspota. La déspota se fue y ahora tenemos esto. Hola, señor Giovannini, usted no se equivoca en nada, está diciendo toda la verdad. A estos atorrantes sinvergüenza, igual que a la vieja, igual que a todos, hay que sacarlos de patada. Porque son todos delincuentes, la vicepresidente, todos los ministros, todos delincuentes. Hola, Giovannini, habla Ana de Quilmes. Giovannini, yo siempre lo escucho, usted habla muy bien, es un genio para mí. Giovannini, a los jubilados que le daba siempre a septiembre, este año no lo va a dar este, Macri. ¿No sabe usted algo de eso, algún aumento para los que cobramos la mínima? Gracias, Giovannini, le mando un beso. Que Dios lo bendiga, Giovannini. Por favor, Giovannini, le pregunto a Horacio de Flores. ¿De dónde sacó eso que está leyendo? Por favor, que si es algún diario, lo compro. Y a veces lo comen para pagar. Buenas noches, señor Giovannini y equipo. Le habla la señora Mirta de Morote. Con dolor y tristeza tengo que decirle que todo lo que usted dice es verdad. Muy, muy, muy cierto. Cada palabra que dice es así. Aunque los demás no quieran verlo, pero es así. Siga adelante. Gracias a usted, nosotros nos informamos más. Aunque ellos no quieran. Buenas noches, señor Giovannini. Y muchas gracias. Giovannini, pero hay que tener un poquito de esperanza, porque si no, ¿cómo vamos a vivir? ¿Quién sabe después cambia cuando empieza a arreglar? Lo que pasa es que se robaron todo, se robaron tantos dólares, tanto los trenes, lo que compraron, todo feo. Está todo un garpó, todos los caños sin gas, todo lo que dijo la nada, tiene razón, hay que esperar todo eso. Yo pienso que lo tiene que hacer. Muy bien, le agradecemos desde ya a los oyentes que tienen la amabilidad de dejar su mensaje. Sí, Rubén. No quería decirle a esta señora que lo tenemos que hacer, pero hacérselo pagar a los que hicieron el desastre, no hacérselo pagar al pueblo. Porque todos los que vienen le hacen pagar al pueblo algo que el pueblo no hizo. Y los demás quedan todos ricos, llenos de plata, y el pueblo cada día más pobre porque tiene que pagar lo que los otros se robaron. Porque si venimos a hablar de cambio, bueno, cambiemos la modalidad. La robaron ellos, que la pongan ellos. ¿Por qué se la hacen poner a usted a través de las tarifas? Ahí anda Edenor, quejándose que no puede pagar los sueldos. Y yo pregunto, ¿cuánto está la acción de Edenor hoy? 13 pesos. hace 3 años atrás estaba a 1 peso. Tantas pérdidas no debe haber dado, ¿eh? Porque si la acción está a 13 pesos, cuando estaba a 1 peso, quiere decir que es un negocio floreciente y que tan mal no anda la empresa. Aparte, la han subsidiado durante 12 años y el servicio que presta es lamentable. Y aparte de todo eso, con la excusa de que no tenía una tarifa acorde con lo que ellos piden, todos los subsidios los giraban afuera y no hacían las inversiones. Y ahora quieren hacer las inversiones, pero con el sinceramiento de las tarifas. Es decir, usted pagó antes a través del subsidio y ahora va a pagar a través de la tarifa. Siempre paga usted. Así de simple. Sí, al oyente que preguntaba si le iban a dar aumento, sí, en septiembre va a haber un aumento, sí, que Rubén estimaba que era dentro de un 15%. Sí, eso le pueden llamar aumento. Aumento es cuando crece. Y acá se achica la cosa. Porque un 15% en... Va a tener más billetes, pero le van... 5.000 pesos, ¿y cuántos son? 15.750 pesos. Se va a tener más billetes, pero le va a alcanzar para menos cosas. Sobre claro, todo si tiene que pagar la luz, billetes, si tiene pero... que pagar el gas, no, si tiene que pagar las con expensas. Con 750 pesos paga la luz, o el agua, o ambas cosas según... Bueno, vamos a hablar sobre el día 11. El día 11 espero que todos aquellos que tienen inquietudes, que quieran saber de qué se trata, estén presentes, concurran, porque se va a hacer un informe detallado, cuáles son las pros, cuáles son las contras, qué lo beneficia, qué no lo beneficia. Desde ya la ley, desde un punto de vista, es buena porque reconoce, termina reconociendo que hay una deuda con el jubilado, que no era Giovannini que le podría la cabeza a los jubilados, como muchas veces dijeron, sino que hay una deuda porque no les pagan bien. Ahora, el problema es cómo quieren arreglar esa deuda, cómo intentan ellos, con la plata suya, querer solucionar un problema que ahora tienen ellos. Porque con la gran cantidad de gente que reclamó a través de la justicia, ellos se encuentran en un berenjenal y se encuentran con que tienen que pagar, y es mucha la plata que le deben a los jubilados. Entonces buscan una forma elegante de hablar de reparación. Mire, la reparación ya empezó. Hoy se terminan de llevar 650 millones de dólares de los fondos del ANSES. Es decir, que ya empezaron a repartirse el dinero para paliar el déficit financiero, el déficit fiscal, con la plata de los jubilados. Pero el jubilado tiene que resignar un 60% de lo que está percibiendo, o que lo que debería percibir, si le arregla, si renuncia a su derecho. Es una cosa muy perversa, muy malévola, muy... muy puerca la que quieren hacer, una vez más. Con el agravante que usted firma un compromiso de no volver a reclamar lo suyo. Pero el perjuicio continúa. Porque si a usted no le ajustan como deberían ajustarle y darle lo que realmente debe estar cobrando, usted se va a encontrar que firmó no volver a reclamar, no volver a hacer juicio, pero a usted lo van a seguir estafando. Porque si a usted le dan... en lugar de lo que le corresponde, que podría ser un caso Badaro, el 88%, le dan el 48, 45 o el 40, usted con el 40%, vamos a tomar un monto, usted cobra la mínima, 5.000 pesos, le dan un aumento del 40%, son 2.000 pesos, se va a 7. Pero a usted le corresponden el 88, el 88 sobre 5, son 4.400 pesos. Usted sería, en lugar de 7, a 9.400. Y a partir de ahí, cada vez que están los aumentos, sobre ese haber que para usted sería inicial a partir de ahora, le aumentarían el aumento de ley. No es lo mismo recibir aumentos sobre 9.400 que recibir sobre 7. Porque supongamos que le aumentan un 20% después que usted firmó o acordó, usted con 9.400, el 20% serían 1.880 de aumento. En caso de que sea de 7, a usted le dan 1.400. Quiere decir que cada vez que usted recibe un aumento, va a ir, como ahora, alejándose del poder adquisitivo que debería gozar y tener, porque la ley lo ampara, porque la Constitución ampara su derecho. Entonces, el perjuicio continúa en el tiempo, con el agravante que usted ya no puede reclamar, porque ya se dio por satisfecho con el acuerdo que usted realiza. Por eso le pido a aquellos que no hicieron juicio también, que quieran interiorizarse, cómo es todo esto, yo los invito a todos los que quieran concurrir, vengan, piérdanse en media mañana. Después no empiecen a llamarme a la radio, mire, yo no pude ir. Traten de ir. Traten de estar, porque ahí va a haber abogados que le van a contestar. Y entonces el tiempo de radio lo empleo más para otras cosas que para estar contestando preguntas, como un programa de preguntas y respuestas, de lo que se planteó lo podríamos aprovechar, y mucho más amplio, en esta asamblea, donde vamos a hacer el informe y vamos a permitir que cada cual pregunte, pero no empiecen con preguntas particulares. Mire, yo, momentito, si usted después tiene preguntas particulares, se viene un día a la oficina y ahí tranquilito se la contestamos. Ahora, si son preguntas generales, ¿a mí qué me conviene hacer? Bueno, para poder aconsejar qué es lo que le conviene hacer, primero tenemos que saber en qué situación está su juicio, tenemos que saber si hizo o no hizo juicio, y si hizo juicio, en qué situación está el juicio, para poder asesorarlos bien. Pero ustedes ya van a tener la posibilidad de saber a qué atenerse, y ante cualquier duda, siempre está la puerta abierta para consultar si conviene o no conviene. Tenga juicio o no tenga juicio, téngalo con quien lo tenga, a nosotros no nos interesa quién lleva el juicio, nos interesa orientar al jubilado para que en su buena fe no lo estafe. Entonces va a ser el jueves 11. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. En Independencia y Azopardo, en la sede de la Confederación General del Trabajo, en el Salón Felipe Vallese, que ha sido cedido gentilmente por el Movimiento Obrero. Muy bien, entonces... A pedido nuestro, por supuesto. Ahí los esperamos. Y bueno, ¿tiene algo ahí vamos para a estar. Contarnos? No, quería contarle que usted me decía que había un cumpleaños que queremos recordar hoy. Ah, hoy es una fecha cara para los que nos gusta la música popular. Y porque hoy sería el cumpleaños y no hace tanto. Hoy hubiera cumplido solamente 79 años. Sería un jubilado más. Jorge Antonio Cafrune, que nació en Perico, en la provincia de Jujuy, un 8 de agosto de 1937. Y murió en Benavides, ahí en provincia de Buenos Aires, un accidente un poco para algunos extraños. Le decían el turco, ¿se acuerda? Sí. Y cantaba cosas como él. Vamos a escucharlo cantar. Hay un busto ahí donde falleció, él pusieron. Exactamente. Hace mucho tiempo. Vamos a escuchar Luna Cautiva por Cafrune. De nuevo estoy de vuelta. Pues de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenate la cresta del sauce. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenate la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi pena. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi pena. De nuevo estoy de vuelta, mi trompa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Hermoso tema, ¿eh? Desde la prisión lo compuso el Chango Rodríguez. Eso es ser un poeta, ¿eh? Él veía la luna cautiva, con sus rejas, y el que estaba cautivo era él. Muy bien, vamos a seguir con Tiempo Nacional. Podés llamarnos al 4535-5999, 4535-5999, y antes que avance, le cuento que hoy, un día como hoy, un 8 de agosto, fallecía un yanqui. Se llamaba Juan Bautista Torne, que se había quedado sordo. Yanqui, pero gran argentino. Se había quedado sordo por seguir combatiendo, a pesar de la derrota que ya estaba. Él tiraba con lo que tenía. Era un patriota, que se lo recuerda en la Vuelta de Obligado, fundamentalmente. La Vuelta de Obligado. Torne cargaba con piedras el cañón. Cuando se acabaron las municiones, siguió tirando. Y quedó sordo por estar al lado del cañón. Pero bueno, un gran argentino, a pesar de haber nacido en Nueva York. Murió en Buenos Aires un día como hoy, en 1885. Fue marino y fue militar argentino. Obviamente combatía a órdenes de Guillermo Brown. Juan Bautista Torne. Juan Bautista Torne. El sordo Torne, más conocido por el sordo Torne, pobre. Bueno, hablando de todas estas cosas, parece que las monjitas eran milagrosas. Ver, porque cuénteme. De tanto rezar parece que aparecen los desaparecidos. Este desaparecido se llamaba Carmelo Vinci. Sí. Figura como desaparecido en el informe de la CONADEP de 1984. Sí, sí. Y solo se consigna una libreta de enrolamiento número 11-237-214. Da la casualidad que Carmelo Vinci resucitó. Es actualmente el tesorero y presidente de la Comisión por la Memoria de la Barría. Bueno, no estaba ni vivo ni muerto, estaba desaparecido. Como y bueno, dijo, ahora apareció. Como dijo Videla. Ahora apareció, pero lo jodido de esto es que el pueblo argentino pagó mucha plata por estas situaciones raras. por ejemplo, él está en estos momentos, Carmelo Vinci, actualmente es tesorero y presidente de la Comisión de la Memoria de Olavarría, y en junio del año 2009, es decir, desapareció hace tiempo, gracias al rezo de la monjita, sí, hizo declaraciones a medios de prensa de esa localidad. A su vez, los familiares de Carmelo Vinci habrían cobrado un subsidio por la suma de $200,000 en concepto de desaparecido. No lo devolvieron, seguro. Millones de dólares detrás de la farsa de estos 30.000 desaparecidos. ¿Cuánto se abonó efectivamente desde 1991 al 2014 en conceptos de indemnizaciones por las leyes reparatorias? ¿A cuántas personas se abonó? ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿Cuántos desaparecidos parecidos cobraron la indemnización? Hasta agosto del 2003 se habían destinado hasta 4.000 millones de dólares para estas indemnizaciones, que para afrontar este multimillonario negocio, además de la autorización de los fondos impositivos, se aumentó en 1.300 millones de dólares la deuda externa, que hay que agregarle los intereses sobre ese empréstito. Uh-huh. Un elaborado saqueo a los fondos públicos, desembolso a expensas del Estado, que el Estado no es una cosa, una entelequia. El Estado es el pueblo argentino como contribuyente que aporta un dinero que se utiliza, o por lo menos es mal utilizado, cuando ocurren cosas como esta. Lo administra el gobernante de turno. Y lo administra el gobernante de turno. ¿Cuántos no desaparecidos habrán cobrado, como este personaje, sus familiares? Y me va a decir, bueno, pero los familiares no tienen nada que ver. ¿No sabían los familiares que estaba vivo cuando fueron a cobrar? Y si no lo sabían, por lo menos tengan la delicadeza de decir, yo al pueblo no le robo. Tome, como hizo en algún momento Julio González, secretario técnico de la presidencia, con Isabel Martínez de Perón, que lo tuvieron preso por el solo hecho de ser secretario técnico de la presidencia. Y cuando quisieron indemnizarlo, él dijo, yo no puedo recibir una indemnización del pueblo, porque a mí el pueblo no me tuvo preso. Me tuvo preso un gobierno, y no tengo por qué hacerle pagar al pueblo lo que el pueblo no tuvo culpa. Esa es la diferencia entre un peronista de ley y estos sinvergüenzas que se aprovechan del gobierno de turno que permite estos robos. ¿Quiere que escuchemos un mensaje o tiene alguna...? Vamos a consultar acá al amigo Daniel Espínola Saavedra. ¿Tiene dos para pasarnos? No, me hace la B de la victoria, eso me quiere decir. Discúlpeme, ando un poco lento. Vamos a escuchar, Espínola, mensajes en tiempo nacional. Se comunican al 4535-5999. ¿Qué pasa con Johnny? Que ha desaparecido de la mesa. Sí, buenas tardes. Este es un mensaje para el programa de Giovannini. Acá están pasando por televisión que dice que lo asaltaron a Moreno. Avísenle a Moreno que no fue un asalto, que fue una sensación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchachos. Ahí un saludo para Rubén, Johnny y Daniel. Ahí yo hice ya el sindicato del vidrio y los muchachos tuvieron una asamblea y con los abogados del sindicato, pero van a avisar al que quiera ir y van a poner una notificación para que cualquiera que quiera ir vaya para la asamblea de la CGT. Un gran abrazo. Pasó el de Loma de Zamora. Hola, Rubén. Felicitaciones por el programa. Yo pienso, ¿le da vergüenza al presidente aumentar los haberes un 15% con todos los remedios caros que hay, con todos los productos para comer caros? ¿No le da vergüenza al gobierno aumentar un 15%? ¿Con qué pagamos los impuestos? ¿Me quiere decir, Rubén? Silvia de Devoto, gracias. Sí, buenas noches para el programa de Rubén Giovannini. Soy Alicia de Valvanera. Mira, Bergoglio, a la mayoría del país ya los tenés cansados. Dejate de decir que hagan lío. Ustedes los jesuitas hicieron lío siempre. Estuvieron metidos en todos lados. Vos ya no sos más un jesuita, porque los jesuitas acá te echaron. Y tuviste hasta el tupé de no ordenar a tu propio sobrino como sacerdote en venganza con los jesuitas de acá. Dejate de joder, ¿eh? Con pedir que hagan lío, ¿eh? Y que no rompan nada. Ahí tenés hoy, le rompieron el auto a Margarita Storbizer. Ocupate de tu problema, que tenés bastante. Compañero Rubén, chino bandido y espíndola, mago del Che 840, el general Perón no hacía chumerío en los conventillos de otros países. Hola. Buenas noches para todos. Estoy contento. Jorge Macri vuelve por ahí. Qué bien. Un abrazo, pibe. A mí en la vida me ocurrió lo mismo que a vos, mirá. Te habla Fernando de Barrio Flores. Un saludo para todos. Y para vos, un abrazo muy fraternal, querido. Hasta luego. Voy a aprovechar para mandarle saludos a Andrés de Catalina Sur y espero que supere pronto el problemita que tiene. Los espartanos lo extrañamos y esperemos que ande bien. Le mandamos un fuerte abrazo y saludos. Lo mismo que Nimia, que hoy me vino a visitar. Le mando un beso grande a Nimia. Y también me enteré que hablaron con Martita, le mando un beso grande a Martita también. Bueno, a Nelly Teresita me visitó los otros días. Y a Martín Rodríguez de Mercedes le mando un fuerte abrazo, como él me lo pidiera por Facebook. Muy bien, y yo le retribuyo el abrazo acá al hombre de Flores, ¿eh? Un abrazo grande. Buenas tardes, señor Giovannini, una alegría escuchar al señor Macri. Mucha suerte y muy contento de que vuelva. Y su hijo, una masa también, ¿eh? Bueno, el agua me vino a 900 pesos. Gracias, Macri. Un amigo, ¿eh? Traen agua del Río de la Plata, le echan cloro y te la cobran 900 mangos. ¿Cuánta plata juntan estos degenerados? ¿Quién se la lleva? Calcatierra, Caputo, alguno de ellos se la debe llevar. Hasta luego, señor. Aclaremos, dijo el Vasco, y le echaba agua a la leche. Bueno, le echan más agua. Ahora le echan leche. Leche pura, pura. Ahora no le van a poder echar más agua. Pero aclaremos que Jorge Macri no tiene nada que ver, ¿eh? El Macri este no tiene nada que ver con el otro Macri que fue el que permitió el aumento. Seguimos. Sí, buenas tardes para el compañero Rubén Llorini y su gran programa Tiempo Nacional. Ayer, 7 de agosto, se cumplieron 27 años de la desaparición del más grande cultor de la radio, Miguelito Franco, creador del Alto de la Huella, y de famosas jineteadas donde llegaban 30, 20, 30, 40 y 50. Sí, repito el mensaje. Buenas tardes. Una alegría de escucharlo de vuelta a Jorge Macri. Un saludo grande y un gran abrazo, Jorge. También pasó el de Loma de Zamora. Estimado Rubén y equipo, buenas tardes y buena salud para todos. Desde Avellaneda, saludo a Horacio. Mi enhorabuena por la presencia del señor Macri. Aprovecho para desear, aunque tardíamente, un feliz cumpleaños al señor Sampaio. Y a propósito de ello, quiero convocarlo, como lo hice en otra oportunidad, para que haga docencia en algún momento acerca de la actitud formadora e integradora de nuestro querido ejército argentino. Le agradezco y pido disculpas por la molestia. Buenas tardes. Si ayudé a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. Esto es para vos, Juancito Suárez, te lo mereces de corazón. Fuiste un gran tipo y un gran espartano. Te vamos a extrañar mucho, viejo. Te quiero mucho. Chau, chau. José de Gleu. Hola, señor Giovannini. El señor Macri quiere la muerte de los jubilados, porque un 15% en la mínima no es nada. No pueden comprarse ni un par de zapatos, ni un zapato, porque no se puede ir al supermercado, a ningún lado, ni siquiera a la verdulería, nada. No se puede comprar nada. La persona que cobra la mínima está condenada a muerte. Y los jubilados, que muchos de ellos votaron a Macri, hoy están muriéndose. Yo tengo una vecina que le agarró un infarto al ver que su hijo quedó sin trabajo. Y ella no puede casi comer. Así que, señores. Buenas tardes, señor Giovannini. Le habla Teresa de Uxon. Le deseo muy buenas noches a usted y bienvenido al señor Macri. También quería dar un saludo al ingeniero, que los otros días lo escuché después de tanto tiempo, porque lo extrañaba, para que hablara del 9 de julio, de todo eso, pues si no me tuve que escuchar a los otros, ¿qué va a hacer? Bueno, un cariño grande y lo sigo escuchando. Bueno, Jorgito, un espartano, bienvenido a la radio. Te estamos esperando de que vinieras. Bienvenido, viejo, un abrazo peronista. Y bueno, lamento la muerte del patrón. Lo lamento, pero es así la vida. Suerte. Buenas noches, Rubén. Le doy la bienvenida a mi amigo Macri. Que siga de junto a Johnny. Espero que Johnny no deje el programa, que es un gran valor. Y a mí me despido con un gran abrazo de la fuerza de dicha Ballester. Rubén, este gobierno quiere hacer trampa a los jubilados. Yo no creo, lo que no necesiten cobrar enseguida, que no vayan a aceptar el plan terrorista que tiene, que le van a pagar el 50%. Y lo que somos más jóvenes, aguántense, no. No vamos a aguantar igual hasta que nos paguen lo que nos corresponde. Jorge de Ballester. Muy bien, gracias a todos los oyentes, los que se comunicaron al 4535-585999. Perdón, me confundí de número. Y especialmente a todos los que me daban la bienvenida. Muchas gracias a todos. Parece que un taxista, Rubén, encontró un valijón lleno de proyectiles de guerra. Esto sucedió en el partido de La Matanza. Cajas de balas y cartuchos que habían sido robados de una fábrica militar. Integrantes del neo-marxinar coterrismo PJ camporista involucrados. El taxista había dejado a un pasajero, estaba volviendo a su parada, cuando en la oscuridad de la noche observó que había un bolso en medio de la calle. Frenó, lo cargó en un baúl y siguió. Más tarde revisó el paquete y se encontró con una sorpresa. Adentro había una enorme cantidad de balas de distintos calibres. En total había 1.165 municiones. El episodio, que se dio a conocer ayer, ocurrió el 27 de julio en el partido de La Matanza y, según confirmaron fuentes oficiales, las municiones encontradas habrían sido robadas de la planta de fabricaciones militares que tiene en Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, ya que tenían su rótulo. Las municiones encontradas son 42 cajas con 20 cartuchos calibre 7.65 para arma Mauser, cada una, 26 cartuchos calibre 12.70 posta de guerra, 20 cartuchos de estruendo y 20 de postas de goma. También se hallaron 19 cartuchos posta de guerra calibre 12.70, 20 vainas servidas calibre 7.62 y 220 calibre 7.62, entre otros. El taxista tiene parada en Ramos Mejía, hizo un viaje a William Morris, dejó un pasajero y al volver, en una calle paralela a las vías del ferrocarril, vio tirado el bolso y al llegar a la parada lo abrió, vio las municiones, se presentó en la comisaría segunda de Virrey del Pino, contaron fuentes del caso. Mientras se revisan cámaras de seguridad de la zona, la justicia le pidió a la fábrica militar de Fray Luis Beltrán que confirme si las municiones salieron de allí. En marzo, el ministro de Defensa, Julio Martínez, reveló que se había detectado el faltante de millones de municiones de esa planta que estaban en manos de la Cámpora. Bueno, ahí yo voy a hacer un análisis de esto. No sé si la Cámpora fue la que permitió que saliera la munición, todo eso, y no van ahora a decir que yo defiendo la Cámpora. Porque es muy subjetivo que se encuentre un bolso con munición, como cápsulas, salvo que sea uno de la Cámpora que le dieron, teneme esto, y el tipo se fue. Se cagó las patas y dijo, bueno, lo dejó ahí tirado. Pero si no, también puede ser una campaña de acción psicológica, porque hay muchas cosas que están ocurriendo que llaman poderosamente la atención. Ahí en Florida, Vicente López, han empezado a prender fuego coches. una cantidad de coches han sido prendidos fuego. Esta aparición allí en un bolso con munición, algunos que ya amenazan que van a salir a hacer tronar el escarmiento, si, el robo de Moreno. Sí, yo creo que acá hay una especie de acción. También le robaron a la periodista Cintia García. También a la periodista Cintia García. Yo creo que acá hay una, algo que a mí no me está gustando nada. Y usted va a decir, pero usted siempre, yo cuando veo algo raro, lo analizo. Y después hago mi análisis y lo doy a conocer. Me puedo equivocar como cualquier ser humano. Pero tomo elementos que parecen no estar relacionados uno con otro, pero yo le encuentro algún punto donde los relaciono, ¿no? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Estoy viendo que hay cosas que no me cierran, no me cierran algunas cosas que ocurren por con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, no me cierran actitudes de algunos políticos, y también las cosas que yo lo llamo falsa bandera para distraer a la gilada. Para mí lo de Ove de Bonafini, lo dije el otro día, estaban muy de acuerdo, por lo menos la justicia, y no sé si parte del gobierno, en hacer todo el circo que hicieron, porque de esa manera la gente, por ejemplo, el jubilado se encuentra con que va a cobrar un 15%, y no le dan lugar a pensar en el 15% que va a cobrar, sino que lo de Bonafini, que desobedeció la justicia. Mire, ¿cuál era el problema de ir a declarar si ni siquiera está imputada? Tenía que ir a una indagatoria. De ahí, de la indagatoria, puede o no ordenar la detención el juez. Si entiende de que debe estar detenida y que hay peligro en su fuga, le ordena, si no, se va a su casa, como se han ido casi todos, nada más que con la prensa hacen bambolla y todo el mundo mira para otro lado y no miran, como que lo que le dije los otros días, que aquí en la Argentina se está quedando todo el mundo sin trabajo, porque el proyecto económico que es el continuador del proceso de Martínez Dios, de Menem, está terminando con la industria nacional, está terminando con nuestras empresas, con las que son argentinas, las pocas que quedan, que las van a venir a comprar después con pocos dólares, como están haciendo con el campo, que con pocos dólares se quedan con lo que serían las tierras de los chacareros argentinos. Porque los grandes pools de siembra, eso no quiebran. Eso tienen las grandes financistas, las transnacionales, que los bancan y se están quedando con todas las tierras. La política productiva argentina está desapareciendo. Están trayendo naranjas de otro lado, de China, importan peras y manzanas de Chile. Al final, nosotros los argentinos estamos comiendo los que no están de afuera y no producimos nada. Y al no producir nada, se quedan con nuestras tierras, que los productores están obligados a vender. Este es el análisis que hago yo, porque esto de que, ¿quién dijo que son, y que esa munición es de la Cámpora? Lo dice él. Dice fuentes oficiales. No citan a nada. Y a usted le cierra, salvo que lo que dije al principio, que sea un cagón, que le dieron munición, que no se la bancó y dijo, miedoso quiso decir. Sí, quise decir miedoso, pero un cagón. Y la dejó en el medio de la calle y se desembarazó de eso que podía ser peligroso para él. Salvo eso, es muy subjetivo que dejen un bolso con munición y que me digan una parada de micro de larga distancia que se lo olvidaron. Bueno, pero en el medio de la calle, paralela al ferrocarril, dejarlo ahí, hay dos alternativas. O era un tipo que estaba asustado, o como López, que tiraba los bolsos por arriba de la, porque estaba asustado. Le doy un minuto antes de irse para que convoque nuevamente para el jueves. Bueno, el jueves 11, a las 11 horas, vamos a tratar en un plenario de jubilados, vamos a tratar el problema de la reparación, que no es reparación. Esto es trampa, señores. no hay ningún tipo de reparación, porque en el tiempo los van a seguir robando. Por eso vengan, asistan, se van a llevar y después hagan lo que ustedes quieran. Pero por lo menos mi obligación es alertarlos. Lo vamos a presentar, este compañero. Hola, sí. Jorge Macri. No, si nos conocemos. No, por favor, nos conocemos. Yo, el hijo de Alejandro Apo, hice la secundaria. Claro, exactamente. Nos conocemos ya, un placer que haya vuelto. Muy bien, me alegro mucho otra vez encontrarlo. ¿Cómo dijo el hijo de Alejandro Apo? Alejandro Apo, sí, porque cuando me dejo el pelo un poquito más largo y la barba un poquito más larga, soy muy Apo, lo reconozco. Aparte, soy un poquito más gordo. No, capaz, porque a mí me presentó el padre, digo. No, Rubén Sapia, le mandamos un saludo. Sí, programón tenemos hoy, porque hay mucha Copa Argentina que se está jugando. Somos fútbol, pero somos olímpicos también, ¿eh? Así bien. Que vamos a estar hablando un poquito del tema Olimpiada, que está jugando ahora Del Potro y Machi González el doble, así que hay mucho por delante, mucho para hablar, tenemos nota, tenemos exclusiva, como siempre, cargadito y entretenido. APL Somos Fútbol. APL Somos Fútbol, a partir de ahora, no se vayan, quédense escuchando a los muchachos y salen de acá informados. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 19 con Rubén Giovannini, Tiempo Nacional. Hasta mañana. Belgrano, AM650.